Pues va a hacer un año, supongo que sí, un año, que me compré el Fold 2, instigado, como no, por el señor Andrés Ramos. Por cierto, señor Andrés Ramos, que a pesar de ser un entusiasta del Fold 2, debido al pésimo trato que ha tenido el pésimo seguro de Samsung, pues ha tenido que... ha dejado el Fold. Es una pena, es una pena que un gran producto como el Fold pues luego tenga una cobertura tan mala. Y aquí hacemos responsable a los amigos de Samsung. Lo siento mucho. Qué pena. Qué pena porque además creo que el Fold ha marcado un camino a seguir, que van a seguir otros dispositivos, pero el Samsung llegó primero, como para muchas otras cosas. Yo nunca estaba convencido, el modelo, el Fold 1 no me convenció, pero el Fold 2 sí. Y en este podcast os voy a explicar cuál es mi experiencia con el Fold. Pero no va a ser un análisis técnico, en plan la cámara, el no sé qué, no. Va a ser un análisis situacional. Es decir, os voy a decir en qué situaciones de mi vida uso el Fold y cómo el Fold 2, el Samsung Galaxy Fold 2, responde a mis necesidades. Por un lado, yo he tenido que hacerme al Fold. Y por otro lado, el Fold ha encontrado su lugar en mi día a día. Así que creo que puede ser útil y puede ser sobre todo lo que a todos nos interesa, ¿no? La acuñada frase experiencia de usuario. Y creo que llevo el tiempo suficiente para poder hablar de experiencia de usuario. Bueno, lo primero que me echó bastante para atrás fue el tema de la cámara. Viniendo del Note 10 Plus 5G, no estaba del todo contento con la cámara, pero la cámara me ha terminado convenciendo. Además, me gustan los distintos modos de cámara, el autodisparo, saludando con la mano, que eso me lo enseñó Comercial Geek, que a ver si graba, Comercial Geek, graba, tío. O usar la cámara principal, que es la de mejor calidad, pero que en la pantalla secundaria puedas ver cómo queda la imagen. Entonces tienes el teléfono abierto, que no es cómodo sacar una foto con el teléfono abierto. Pero si estás usando la cámara pata negra, pero tú si quieres ver cómo queda el encuadre lo puedes ver. Eso está muy bien. Y aparte, no sé si ha habido actualización o si yo he dejado de ser tan negativo, pero la cámara, y veréis algunas fotos que tengo en Instagram, pues creo que hace un grandísimo trabajo y que es una fantástica cámara. Otra cosa que me gusta mucho en mi día a día es que el Fold... Pues bueno, yo todos los lunes tengo una reunión por Zoom. Entonces, pues básicamente uso el teléfono, el Fold 2, con los auriculares AirBuds de Samsung, que son maravillosos. Valen una pasta, pero me resultan comodísimos. Aparte de que se adaptan bien al oído, están fijos, o sea, y suenan bien. Bueno, pues los lunes tengo esa sesión de Zoom. Utilizo la cámara frontal y todo el mundo me dice, Converso, qué bien se ve. Y luego aparte, en una sesión de Zoom, me gusta la vista de mosaico por si, pues si somos 4, 5, 6 o 7 en la reunión, pues nos veamos todas las caras. Con lo cual, ahí es donde el Fold 2 pues, cumple su cometido. Con ese pedazo de pantalla, pues puedes ver a todo el mundo. Y eso me encanta, me encanta. O sea, podría, mira, tengo el iPad ahí, que podría hacer el zoom con el iPad, tengo la Surface, pero al final uso el Fold 2 y eso me encanta. ¿Qué más cosas? DeX. DeX me parece una cosa de ciencia ficción. DeX me parece el camino a seguir en la informática. Pero no sé, por cositas de que yo creo que todavía en algunas cosas puede que esté un poco beta. Pues para mí Samsung DeX, que es la posibilidad de transformar tu teléfono en un PC, conectándolo a un ratón y teclados y a un monitor, pues al final queda un poquito deslucido. Es decir, lo pruebas porque tienes curiosidad, navegas por internet, dices, ostras, qué guay. Pero luego hay fallitos como por ejemplo, bueno, por ejemplo, no todas las aplicaciones están escaladas, eso no es culpa de Samsung, pero... El teclado, o sea, esa experiencia está pensada para un teclado inglés. El teclado en español no hay manera de mapearlo. Y yo tengo, a ver, yo tengo aplicaciones porque siempre he querido usar un teclado con Android y desde el principio yo tengo aplicaciones y herramientas que me permiten modificar el mapeado. Pero, por ejemplo, Si no utilizo DeX, mi teléfono me reconoce el teclado físico perfectamente, pero en el momento en el que utilizo DeX, da igual, aunque ponga la opción de lenguaje, aunque ponga la opción de teclado, no lo hace bien. Es un rollo. Así que DeX es una curiosidad, pero al final no es lo que esperaba. El metro. Yo me paso mucho tiempo, bueno, me paso tiempo en el metro, hay gente que se pasa más tiempo que yo, pero aproximadamente me paso una hora en el metro. Y ahí hago cosas, hago dos cosas principalmente. Uno, escucho podcast y así descanso la vista. O dos, voy leyendo. Y si voy escuchando podcast, pues con la pantalla plegada, la pantalla secundaria, utilizar Spotify, Pocket Cast o escuchar vídeos de YouTube, algo que hacemos muchos, pues es cómodo. Ahora bien, cuando voy leyendo tengo la pantalla abierta y la utilizo con una mano muy bien y de forma muy segura. Utilizo Google Play Libros, Moon Plus Reader, YouVersion, InnoReader, Solid Joyce, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, Telegram y perfecto. Se redimensionan para que la pantalla grande, la pantalla abierta, pues se pueda aprovechar. No es el caso de Instagram, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es que cuando estás leyendo un libro, pues obviamente tienes mucha más cantidad de texto en pantalla, por lo tanto leer es como leer en una tablet. Y otra cosa que me gusta mucho es subrayar lo que leo. Yo subrayo y escribo cosas, con lo cual me resulta súper útil. Uso en el metro. Y en casa. Bueno, en casa normalmente, tanto en casa como en la oficina, tengo el equipo abierto. Ahora mismo lo tengo delante de mí y tengo el equipo abierto, como un libro abierto en modo tablet. Yo uso mucho la aplicación cronómetro y alarmas, porque tengo mi día tan organizado que me asigno tareas para determinadas cosas. Tengo que hacer esto y me pongo una alarma o me pongo el tiempo, me pongo una cuenta atrás. Así que normalmente lo tengo abierto y encendido. O si llega una notificación, ¿no? Uso mucho vídeo, YouTube, Netflix, Prime Video. Sea que esté entrenando, sea que esté cocinando, pues tengo el teléfono abierto y estoy viendo un vídeo. Claro, mucho mejor que un teléfono, porque cuando estás cocinando la pantalla está más lejos de ti. Pero con ese tamaño me resulta comodísimo. Sí echaría de menos una funda kickstand. Una funda con pie de pollo, ¿no? Con un soporte. Que eso estaba muy chulo, ¿no? Lo que sí es muy molesto es que si estás viendo, por ejemplo, estoy cocinando y estoy viendo Netflix. Entonces lo tengo ahí apoyado en franco equilibrio. En ese momento me llega una llamada, vibra y el teléfono se cae y se ha pegado ya varias leches. En cuanto a la batería, soy un obseso con temas de la batería, pero estoy en franca recuperación. Este equipo tiene una autonomía excelente y una carga rápida excelente. Incluso con cargadores no oficiales. Que sé que no es lo mejor, pero funciona muy bien. Entonces, una cosa que ya hago es que yo normalmente dejaba el teléfono cargando por la noche. Ya no lo hago. Aunque esté al 60%, lo dejo. Me suena mi alarma. Yo llevo el Samsung Galaxy Watch. Me vibra. Lo tengo hecho para que me vibre el reloj. Y paro la alarma desde el reloj, que me resulta mucho más cómodo que mover la mano a la mesita de noche donde están las gafas y otras cosas. Así que no lo cargo por la noche. Lo cargo mientras desayuno o en la oficina un rato antes de salir. Y funciona muy bien. Ahora, alguno se preguntará, Converso, ¿pero esto es una tablet? Pues en muchos sentidos sí. Es una tablet pequeña, muy cómoda para leer. Incluso en casa, si tengo a mano el Fold, uso el Fold. Más que a lo mejor incluso otro dispositivo, ¿no? Dependiendo de dónde esté. Si estoy navegando, estoy tumbado en la cama navegando, pues la vista simplificada de Google Chrome o de Brave, pues me permite leer artículos largos, como los de Entre Líneas, que tienen una buena cantidad de texto y verlo bien. El sonido es muy bueno. Y una cosa que me ha encantado. Esto sí que es un punto súper fuerte del Fold 2. Los widgets. Yo estoy en la oficina y tengo el Fold abierto, ¿no? Entonces tengo, digamos, la pantalla central donde está el tiempo y los iconos de acceso directo a las cosas más comunes y la pantalla de la izquierda. La pantalla de la izquierda o el escritorio virtual de la izquierda tengo dos widgets enormes. Por la mitad, a la izquierda el correo electrónico, donde puedo ver quién me ha escrito un correo nuevo y las primeras frases del correo. Y en esa pantalla a la derecha tengo WhatsApp con los mensajes sin leer de WhatsApp, quién me ha escrito y las primeras palabras del mensaje. En el escritorio virtual de la derecha tengo más de la mitad de la pantalla con un widget de calendario de la aplicación A-Calendar, que la tengo pagadita y que me parece maravillosa, pero muy maravillosa. ¿Por qué? Porque tengo el mes entero y además tengo los eventos del día. Y eso es súper cómodo. Entonces, para mí, el Fold con los widgets me parece de una utilidad normal. Es una pantalla de notificaciones donde puedo consultar las cosas rápidamente. No suelo jugar mucho, pero a lo mejor a lo largo del año me da por algún Tower Defense o algún juego de carreras o algún puzzle de estos. Y la verdad que jugar en este teléfono a pantalla completa es súper, súper cómodo. Ahora, la pregunta, ¿qué tal eso de andar abriendo y cerrando el móvil? Hombre, el equipo está bien hecho, es resistente. Pero a veces sí puede ser molesto andar abriendo y cerrando. Sobre todo, por ejemplo, si tienes una mano, necesitas las dos manos. Yo, por lo menos con el tamaño de mis manos, necesito las dos manos para abrir el teléfono. Otra cosa es la pantalla secundaria, que es la pantalla más pequeña, que es mucho mejor que la del Fold 1. Pero, por ejemplo, para ciertas cosas, sobre todo si tienes cierta presbicia como yo, que ya me está llegando, pues puede ser complicado. Por ejemplo, si vas a utilizar, estás escuchando música, voy por la calle, ¿no? Y estás controlando Spotify, Pocket Cast o incluso una navegación sencilla de Google Maps, pues el teléfono cerrado es comodísimo. Yo creo que es injustamente tratado. ¿Por qué? Porque el teléfono cerrado es mucho más cómodo que cualquier otro teléfono del mercado. Tú tienes el teléfono en la mano y estás mirando Google Maps o una notificación o pasando a la siguiente canción de Spotify. Es mucho más cómodo que cualquier teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono plegado es más pequeño. Es una especie de mando a distancia súper cómodo. Y eso es una ventaja grandísima del teléfono. Es que es muy cómodo de usar, ¿no? Por ejemplo, el Note 10 era un teléfono que se me caía mucho porque, aunque es precisamente por eso, porque al ser grande es más fácil que se me cayera. En definitiva, el Fold 2, estoy muy contento, se va a quedar. Es un equipo ideal para usar en el sofá, tumbado en la cama, mientras cocinas, ves una serie. Es un equipo ideal para hacer un viaje. Imagínate que haces un viaje de estos de vas y vuelves en el día, ¿no? O coges un avión o un AVE es el tren de alta velocidad, y te vas a pasar 2 o 3 horas de trayecto y no quieres llevar una tablet. Pues sacas tu Fold, lo abres, lees, navegas, te llevas el cargador, si quieres, lo lleva el cargador para ponerlo a cargar y es comodísimo. Si eres un trabajador que pasa mucho tiempo fuera de casa, pues yo creo que es el dispositivo único. Es decir, durante mucho tiempo los geeks hemos querido ir, y yo he sido de ellos, con 1, 2, 3 o más equipos. Pero lo cierto es que algo así sí facilita bastante la convergencia y llevar solo una cosa. Es decir, yo pienso, ahora no, porque ahora estoy en oficina, pero cuando yo tenía que hacer varias visitas, comer en no sé dónde, irme a otro sitio, ya sabéis cómo son los horarios en España. A lo mejor estaba a las 2 comiendo en un restaurante y sabía que tenía una visita a las 4:30 de la tarde, con lo cual me quedaban 2 horas y media que alargabas la comida, te metías en el coche, ibas a donde ibas, esperabas otra vez en el coche y para eso, pues bueno, tener un dispositivo donde vas al restaurante donde estás comiendo y donde estás haciendo tiempo y te pones tus auriculares y te ves tu serie, comodísimamente, pues mejor. O escribir un email o ese tipo de cosas, ver un Excel, que la verdad es que eso sí que mejora mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un dispositivo muy interesante, pero eso sí, ¿qué es lo que le falta? Le falta una pantalla secundaria mayor, sería muy, muy bueno tener una pantalla secundaria mayor. Sería muy bueno también en la bajada de precio. Es decir, ahora mismo creo que está en segunda mano, nuevos, por Los podéis encontrar por 1.400, seguramente hay tiendas por menos. Hablo del Fold 3, pero no sé, y no he mirado cómo estaría el Fold 2, que siempre es lo interesante, ir la generación anterior. El Fold 2 a lo mejor se podría conseguir por 900 euros o así, que sigue siendo un dineral. Pero bueno, creo que es un equipo muy premium. O sea, el tope de gama por excelencia es esto. Por innovación, esto sí es un equipo innovador. Y por utilidad lo es también. Creo que también es un equipo sumamente útil. Ahora, otro punto débil que tiene es el tema del Samsung Care. Es decir, este equipo, el otro día escuchaba a Camionero Geek hablando del Apple Care, ¿no? Y decía, hombre, el Apple Care sí es interesante para un equipo caro. Ah, no, era Zordor, en frikis.net. Decía, si tienes un portátil de 6.000 euros, el Apple Care cuesta lo mismo que si te compras un MacBook Air barato de 1.000 euros. Pero sabes que Apple Care responde. El problema es que con la experiencia de Andrés, a mí me preocupa mucho. Hombre, yo porque no me he sacado ningún seguro y voy a pelo. Y si muere, pues muere. Cojo el Note 10. Pero si eso es un gran problema, ese riesgo es un gran problema, que sepas que tienes un teléfono que te lo vas a comer con papas porque los del seguro o los del servicio técnico te van a dejar tirado. Porque seguramente las reparaciones de pantalla son tan caras que algún jefe ha dicho a los técnicos, estas reparaciones las echáis para atrás. Pero ¿y si tienes seguro? No, vete tú a saber cómo ha sido esto. Y te lo comes. Eso es un gran hándicap. Así que bueno, ¿tenéis preguntas? @conversus72 en Twitter y vidasenred@gmail.com. Hasta pronto, compañeros del metal.